Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Libro 7, junio de 2014, tomo primero. Décima época, página 534. Jurisprudencia constitucional. Salario. El artículo 101, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, al prever la posibilidad de que su pago se efectúe mediante depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico, no transgrede el numeral 123, apartado a fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislación vigente a partir del 1 de diciembre de 2012. El hecho de que la citada disposición legal establezca la posibilidad de que, previo consentimiento del trabajador, el pago del salario se efectúe mediante depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico no transgrede el artículo 123, apartado A, fracción décima de la Constitución Federal, que prevé que el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Pues ello no significa que el salario deba pagarse en efectivo y, en consecuencia, que no sea jurídicamente posible implementar como sistema de pago el depósito o la transferencia electrónica a una cuenta bancaria, pues lo que prohíbe la norma constitucional es el pago del salario en la manera descrita, como una forma de proteger el fruto del trabajo y de dignificar las condiciones de los empleados. Además, debe considerarse, por un lado, que los medios alternativos señalados no son obligatorios para los trabajadores y, por otro, que la legislación prevé garantías suficientes de protección al salario aplicable a las operaciones que realizan las instituciones de crédito. Esta tesis se publicó el viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Seminario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de junio de 2014 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19 del 2013.